al cruce. Mire, en nuestra columna estelar o sí, más nueva de la... ¿Al cruce por el mundo? Al cruce por el mundo, de la vecindad radio, tenemos una comunicación vía satélite a un lugar cercano, pero no por cercano, menos exótico y más interesante de conocer. Estamos hablando con Luna, que entiendo está por la República de Uruguay. Sí, correcto. Ah, te escuchamos como si estuvieses acá al lado en la parada de Bondi con nosotros. ¿Cómo estás, Luna? Chicos, ¿y ustedes? Está muy bien, muy buenos días, Luna. ¿Qué tal está el clima allá? Pues está nublado, pero está haciendo mucho calor. Entonces, digamos que zafa, como dicen ustedes. Ese acento es colombiano, ¿verdad? Sí, colombiano de Colombia. Qué lindo. ¿Y venís viajando hace mucho o directamente le metiste ahora a Uruguay? Acá me dice que hace rato que venís viajando. Sí, ya llevo en total 21 meses, voy. Ya casi los 2 años cumplo ahorita en marzo. 2 años. Y cuando saliste, ¿con qué premisa saliste? ¿Querías conocer? ¿Tu moto te iba a llevar a cualquier lado? ¿O vos podías, te sentías libre sin un destino fijo? ¿O los destinos se fueron sucediendo casi naturalmente? ¿Cómo arrancó? Si te parece un poco este viaje, que ya son 21 meses, son 2 años casi. Sí, son casi 2 años. Pues nada, yo empecé con la idea de hacer una especialización u otra carrera. Yo soy gestora social de la Organización de los Andes de Colombia y quería hacer una especialización, digamos que en Argentina. Mi objetivo era Buenos Aires, pero podía ser en cualquier otra ciudad. Era llegar a Argentina y ver qué pasaba. Y obviamente disfrutaba todo el recorrido mientras llegaba a Argentina. O sea, sabía que iba a pasar por varios países, porque yo cuando planeé esa especialización lo hice pensando en un traslado rápido, que fue avión, pero lo descarté cuando supe que era muy costoso, cuando vi que eran más de $1,000 la pasadita de 6 horas en avión. Después estuve también mirando la opción de mochila y con mi pareja, con quien estaba allá en Colombia, mi novio, llevábamos más o menos 7 años y bueno, dijimos, vamos. Y bueno, al principio dijimos que lo íbamos a hacer en mochila, pero nada, él se echó para atrás y yo seguía postergando por él. Cuando llegó el momento de hacerlo, ya obviamente he descartado totalmente el hecho de la mochila y del avión. Entonces una amiga me dijo, pero puede irse en moto, la moto solamente teniendo la tarjeta de propiedad pasa las fronteras. Y yo, bueno, es así de sencillo, pues la termino de pagar, me faltaban unas cuotas para pagarla. Ella es una Honda Elite 125, es tipo scooter, señoritera le llamamos en Colombia. Ah, acá hay muchas también, sí. Me faltaban unas cuotas nada más por terminarla de pagar, así que la terminé de pagar, la pasé a mi nombre y vamos que vamos. Qué bueno, y así arrancó esta aventura. Pero bueno, vamos que vamos, pero con algo de plata te lanzaste como para poder, sobre todo si tenés que cargar nafta o algún repuesto, te fijaste en qué países o en qué ciudades tal vez estaba, no se podías conseguir repuestos, se limitó por ahí el viaje o es algo que se soluciona ahí en el camino. Pues a ver, te cuento en resumidas cuentas, yo pasé por una serie de eventualidades que me hicieron, digamos que, decaer mucho anímicamente. En el momento en que falleció mi abuelita, yo sentí que mi mundo se vino a pique, porque yo me crié con ella, me formé con ella, y mi mamá era como la imagen paterna, así que era como si se me hubiese muerto la mamá. Eso fue para el 2014, en el 2015 pasé unas pruebas de salud física, o sea, tuve como un tumor en un seno, gracias a Dios no fue cancerígeno. Después le conté a mi novio que yo quería hacer el viaje, él me dijo que no, que me fuera, que tranqui, que sola. Yo renuncié al trabajo, yo trabajaba en un banco en el área de selección de personal, porque después de graduarme hice cursos prácticos de administración de recursos humanos. Entonces trabajaba en selección de personal Y bueno, cuando le dije a mi novio que ya quería hacer el viaje, que si nos íbamos al fin, él me dijo no, que me fuera sola y que terminábamos. Así que fue como que toda una reunión de eventualidades, colapsé, tuve un colapso nervioso, pues estuve en la clínica porque me dio osteocondritis, se me inflamaron los cartílagos de las costillas y casi me da un infarto. Nada, digamos que llegué a un éxtasis donde dije, no más, me tengo que ir a la mierda o voy a morir acá. Entonces no pensé en nada de repuestos, no pensé en nada, o sea, yo solamente quería irme. Yo no estaba pensando en absolutamente nada, no me di nunca las consecuencias de este viaje, nunca. O sea, yo solamente sabía que tenía que irme de ese lugar, que ese ya no era mi lugar, que yo ahí ya había perdido la felicidad y yo no la iba a poder seguir buscando ahí si ahí la había perdido. Entonces le conté a mi mamá un día y medio antes de irme, le dije, mamá, me quiero ir para Argentina, quiero hacer mi sueño realidad, voy a ver si puedo estudiar, si trabajo, si hago algo por mi vida, pero yo acá ya siento que no es mi lugar. Me dijo que me iba con su bendición, que en sus oraciones iba a estar a diario y que estuviéramos en contacto para que ella estuviera tranquila. Que si por el contrario me iba bien, que la llevara, o sea, la trajera. Claro. Mi mamá, re buena onda, y no habíamos sido como siempre una imagen de madre e hija, sino siempre como de parcera, como amiga. Entonces, bueno, fue como muy sencillo a la larga. Igual mi viaje yo no se lo conté a nadie, sino solamente 2 días antes empecé a despedirme de la familia y de amigos. Chao. O sea, como estaba tan extasiada, tan aburrida, tan harta de todo allá, cogí la liquidación que fue, no sé, menos de $1,000 los que me dieron. Mandé a hacer productos con los que solvento el viaje, que son bandanas, cuellos, buff, pañoletas, llaveros, parches, calcas, caramelos de Colombia. Mandé a hacer un buen stock de eso y fui vendiéndolo en el camino. Me encontraba con motociclistas, con gente en la calle. Las maletas llaman un poco la atención porque va un poco cargada la moto, así que se acerca y el curioso no falta que dice, bueno, ¿y cómo te subsidias? Y ahí yo aparezco con los productos. Y Y me salen y me terminan colaborando sin querer queriendo. Claro, por supuesto. Entonces, yo nunca, la verdad es que nunca me di las consecuencias, yo nunca hice una hoja de ruta, yo nunca dije, voy a coger por acá, voy a coger por allá. No, yo dije, voy y que pase lo que Dios quiera, que sea lo que Él tenga escrito para mi vida, para mi camino. Si ha de ser, será, si no me devuelvo con el rabo entre las piernas, si no seguiré derecho. En el camino me hablaron de Ushuaia, por ejemplo. Y me dijeron, no, pero ¿cómo así que va a ir a Buenos Aires si no va a ir a Ushuaia? Yo, ¿y qué es eso? Bueno, en el norte, por el lado de Ecuador y Perú, le dicen Ushuaia, no le dicen Ushuaia, sino Ushuaia. Entonces me hablaban de Ushuaia y que tenía que llegar, que era el destino más austral, la Tierra de Fuego, donde todo motociclista llegaba y se graduaba. Bueno, entonces vámonos para Ushuaia. Fue muy hardcore llegar a Ushuaia porque me dio por bajar nada más y nada menos que por la 40. Y las ruedas son muy pequeñas de paloma, se llama mi moto. Y bueno, era literalmente ponerme en cuatro a sacar la arena de la parte de atrás derecha, empujarla, ahí estaba con un compañero de Perú, y bueno, que me ayudara y empujar y dale que vamos. Y llegué a Ushuaia, después de un año, llegué el 18 de marzo del 2017. Después de un año de haber salido de mi casa, llegué a Ushuaia. Muy lindo y muy todo, pero yo quería era llegar a Buenos Aires. Después de 17 meses, creo que fue, llegué ahora sí a Buenos Aires. Y llegué a Buenos Aires y lloré y vi el obelisco y a moco tendido estaba, pero no me quise quedar. Fui a la Universidad de Palermo, muy lindo y todo, pero ni siquiera quise averiguar nada de carreras, de especializaciones, de maestrías, nada. Sí, tu camino siguió o parece seguir en la ruta. Pues de hecho, yo creo que la ruta me enseñó que sin querer queriendo estoy especializándome en lo que más anhelo yo o anhelé toda la vida, que fue la sociología. Un viaje así y el intercambio intercultural, social, hasta de cuerpo, porque a veces si no te entiende, haces señas y te entienden. Es un crecimiento a diario y está comprobado científicamente. Si quieres crecer, tienes que socializarte. Si quieres aprender cosas diferentes, no es precisamente o necesariamente encapsularte de detrás de un escritorio. Así que bueno, sí. Ya cambié mi filosofía de vida y efectivamente estoy haciendo lo que más quiero, que es crecer, aprender y formarme como mujer. Un viaje así te muestra el material que estás hecho. Definitivamente cada día es una hazaña diferente con la que te tienes que topar en el camino y tienes que mirar y medir cómo vas a reaccionar ante tal circunstancia. Claro, y poder ver la capacidad que uno tiene para hacerlo inconscientemente, porque es que uno no lo planea, uno no sabe realmente cómo es lo que lo hace. Claro, porque a mí me han preguntado y me han hecho esa pregunta muchas veces, pero yo en mi consciente no soy, digamos que totalmente, no tengo como toda la verdad ante eso, porque me dicen, ¿usted es consciente de que esto es una hazaña, que es algo que, claro. que no cabe en cualquier cabeza? Y yo digo, bueno, no puede que no quepa en cualquier cabeza, pero a mí me entró y ya ahí se quedó. Claro, por supuesto. Hola Luna, Emanuel te saluda, ¿cómo estás? Bien, Emanuel. Todo muy bien. Sí, la verdad que para nosotros, para los que estamos de este lado, no solamente haciendo radio, que es lo que nos gusta, sino que también muchos trabajamos de otra cosa y estamos 8 horas detrás de un escritorio, de una computadora, y más en esta época del año que hay calorcito, que se viene el veranito, y la verdad que te dan ganas de patear el tablero e irte a algún lado por poco tiempo, por mucho tiempo, por no sé, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que lo hicieron. Y cuando vi tu blog y vi tus fotos, y sí, la verdad que la primera impresión es una hazaña, y ahora que te escuché decir todo lo que dijiste, claramente se nota que tu camino o tu destino está en la ruta, y no es necesario ir a hacer terapia a un psicólogo para conocerte y para contactarte con vos misma, cuando te lo está dando la experiencia que estás realizando, llevando a cabo. Y la verdad que es admirable, porque ya casi 2 años ahora estás en Uruguay, ¿no? Sí, estoy hoy precisamente llegué a una ciudad que se llama Libertad. Ajá. Y bueno, Uruguay te vas a encontrar. ¿Vos? ¿Pensás recorrerlo entero? Sí, la idea es, o sea, el objetivo de, o sea, desde el principio sí fui muy consciente con respecto a eso, que si llegaba a Argentina me iba a disfrutar cada país en su mayoría o por su totalidad o por lo menos la mayoría. Sí. Así que aprovecho todo el tiempo de visa que dan en cada país y lo recorro lo que más puedo. Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo son los tiempos de visa? ¿Más o menos parecido en todo el Mercosur? ¿Anduviste por...? Me imagino que tal vez si fuiste a Ushuaia, te cruzaste a Chile, ¿o es difícil cruzar la montaña con la 125? Bueno, por ejemplo, Ecuador fueron 3 meses, salí 8 días antes para que no me multaran. Perú salí 12 días antes, igual, pero ya estaba cerca la frontera. Bolivia me tomé 2 meses y medio más o menos. De Argentina al inicio me dieron 8 meses para el vehículo y 3 meses para mí. Entonces cuando bajé por el lado de Mendoza pasé los caracoles, o sea los Andes, a Santiago de Chile, hacia Viña. Y no, ella obviamente desacelerada totalmente, o sea, ya. 20 kilómetros por hora es la velocidad, pero ella anda. Así que, eso te iba a preguntar, Luna, en la ruta, en plena ruta, ¿a cuánto es el máximo, a cuánto vas, has pasado por... tenés que parar cuando llueve, seguís, le das para adelante, no te importa... debe ser una sensación hermosa, la verdad, eso de, si bien hay que tener ciertos recaudos, ¿no? Pero más allá de lo lindo que es no saber dónde va a terminar y cuándo va a terminar y dejar fluir y que vaya haciendo lo que tiene que ser, pero ir viviendo y ser consciente y total en ese momento pleno que estás viviendo y sin tener la cabeza pensando en otra cosa o en otro lugar, debe ser te debes sentir orgullosa de vos mismo también y lo debes disfrutar, pero con una felicidad enorme, me imagino. Sí, como les decía anteriormente, o sea, uno, bueno, poder ver yo la capacidad que tengo para tomarlo de la mejor manera y seguir, porque no, o sea, no puedo parar, no puedo. O sea, en mis entrañas está la opción de no parar, o sea, todo me dice que no puedo parar, no debo parar. Y sí, obvio, por ejemplo, en Bolivia, tormentas eléctricas, nevadas, y me agarraba preciso 9:10 de la noche donde ya todo está oscuro y no hay opciones. ¿Qué vas a hacer? Carpa al lado de la carretera con nieve, ¿no? Claro, sigue, claro. Seguir y ponerse el impermeable, parar únicamente a ponerse el impermeable y seguir hasta donde uno pueda llegar ya algo escampado y efectivamente ahí sí pasar la noche. Escuchá, Luna, ¿y no se te ocurrió, le mandaste para pedirle, no sé, a la publicidad para la moto? ¿Le puedes hacer ahí como una...? Claro. Un sponsoreo, tal vez a la fábrica de la moto, todo, mostrando todo lo que hiciste y todo lo por donde anduvo la moto, tal vez, ¿no se te ocurrió algo así? No, pues la verdad, digamos que siendo realistas, saliendo un poco de lo mágico, Honda es una marca que se vende sola, primero. Segundo, no creo que le convenga mucho estar vendiendo scooter. Si yo fuese en una Africa Twin 1200, de pronto es una hazaña de que una chica sola vaya a una moto grande y ellos con ese ejemplo puedan seguir o vendan más Africa Twin. Pero sabiendo que es una scooter, yo considero que no les debe importar mucho porque ellos saben qué material hacen sus productos y que definitivamente no es la flecha sino el indio. El indio que se da a la India y bueno, se va con la flecha que quiera. Así que, digamos que por ese lado no, por eso no he buscado un escudriñado ayuda y apoyo de ellos. Sí, cuando voy a las ciudades, digo, por ejemplo en Ecuador me fue muy bien porque yo pasaba a un concesionario, a un, no sé, taller autorizado y les decía, hola, vengo viajando, ay, sí, sí, hasta me la bañaban. Le cambiaban el aceite y la bañaban, era lo máximo. Pero... Ah, un agente oficial, algo así, ponele. Pero digamos, un amigo, un chico de Colombia me dijo que había hablado con un gerente allá de Colombia, de Honda Motos Colombia, para ver si de pronto hacían algo, no sé, una publicidad, me mandaban algo. ¿Qué? Y acá estoy esperando, yo soy consciente de que si yo estoy viajando es por un gusto, no por una necesidad, y yo no me puedo recostar en nada y ni en nadie. Si yo quiero hacerlo y quiero seguir, o sea, es por mi propia cuenta. Si la gente muy amablemente me quiere colaborar, yo lo recibo y no voy a ser tampoco diosa de decir no gracias. Pero yo estoy consciente también de que un sponsor o tener la ayuda de Honda va de pronto a limitar mi viaje. Puede que me digan, no, necesitamos un horario, sí, necesitamos una ruta, necesitamos fotografías, necesitamos videos, y yo no trabajo ni para mí, voy a trabajarle a alguien más, ¿no? Claro. No, o sea, yo soy, digamos que, como ahora sí es cierto, una palomita libre, alzo las, abro las alas, levanto vuelo y chao. Yo no me gusta darle explicaciones a nadie, no me gusta contar dónde estoy muchas veces. Si lo cuento, lo cuento en el momento y ya estuvo. Pero a mí no me... Por ejemplo, mi mamá me pregunta que cómo estoy ni dónde estoy, que si ya come. No me gusta nada de eso. O sea, a mí me... Con tal de que yo diga que estoy bien, genial, listo. No me gusta sentarme a hacer videos, por ejemplo. Yo tomo fotografías y tomo 300 para un álbum. Sí. Pero hacer videos no me gusta ponerme a editar. Yo hago un video en bruto y lo subo y ya está, así quedó. Pero por ejemplo ellos, yo soy consciente que me van a pedir cosas, me van a decir, bueno, necesitamos un video con unas tomas de abajo hacia arriba, de hacia arriba hacia abajo, 360 grados. Sí. O sea, me van a poner condiciones y sí, yo no estoy a estas alturas para tener condiciones. Se empieza como a limitar o a desdibujar lo que digamos fluye solo y deja de tener su esencia. Sí, deja de tener magia, porque empiezas a vivir un viaje para mostrárselo a alguien, claro, y que claro, me pueda vender, tal o cual, sea, que le guste. Tal cual, sí, yo, sí, quedó muy claro, el viaje es para vos, es para vos. Yo monto lo que monto y si a la gente le gusta, perfecto, si no, también. Buenísimo. Estoy compartiendo la vivencia, no estoy tratando de agradarle a la gente. Claro. Es algo así. Luna, ¿siempre supiste de motos? ¿Siempre te gustaron las motos? Sí, siempre me gustaron, pero no sabía mucho de motos. Yo descubrí que sabía manejarlas cuando fui a la isla de San Andrés, en Colombia. Se alquilan las motos allá para dar la vuelta, porque se da como en 1 hora nada más la vuelta a la isla. Y la alquilé y nada, me pareció tan básica y tan fácil y sencilla de manejar que decidí cuando llegué a mi ciudad hacer la gestión para comprarme una y bueno, decidí una scooter porque era la más fácil de manejar. Entonces, la verdad, la compra fue por pura necesidad, por traslado de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, y porque tuve un accidente en el servicio de transporte de mi ciudad. El masivo se llama Transmilenio y las plataformas son de más o menos 1,5 metros, casi 2 metros de alto, y bueno, me caí entre una plataforma y el bus. La gente me pasaba por encima, era la hora pico, 6 de la mañana. Bueno, un accidente, la verdad, un poco fuerte, pero me quedó la lección de que bueno, Sí, si a quería ver, hacer. se puede decir que con todo lo que nos venís contando que te ha pasado, no hay mal que por bien no venga Tal cual. y está más que claro porque se nota que esto te hizo crecer y que cambiaste mucho y que a pesar de que superaste muchas cosas y que sobre todo te sirve para conocerte y contactarte con vos mismo y seguir adelante pero como de una forma aceleradísima, ¿cómo sería? Si cualquiera que haría un proceso en terapia con un terapeuta tardaría mucho más, seguramente. Y vos lo hiciste sola. Y bueno, eso es saber empezar por saber escucharse, ¿no? Y no solamente saber escucharse, sino hacerse caso. Porque también puede ser que uno se escuche, pero no se dé pelota. Hacerse caso y hacerse cargo también, porque Exactamente, no es exactamente. sencillo, no es fácil, no es, o sea, era, sí, cierto, no es para todos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, Sí. pero yo creo que es algo que se debe disfrutar, y ahí es donde uno en realidad encuentra el sentido de la vida y realmente lo que pesa para el vivir. ¿Qué O sea, tal? el mundo está afuera, no en las cuatro paredes que la sociedad nos implanta y nos dice que tenemos que estar en la estructura de sociedad con Exactamente. respecto a Es un familia, poco, educación. sí, ese desestructurarse, soltar lo conocido y que venga lo que tenga que venir, que viene, Sí, tal cual. pero bueno, a veces salir de esa estructura que por mandatos o sociales o familiares o propios los tenemos, a veces cuesta mucho, a mucha gente le cuesta mucho, a otras menos, pero bueno, acá lo tengo a Raúl, mi compañero, que te quiere hacer unas ¿Qué tal, preguntas, Hernán. Luna? Un gusto saludarte. Estuve un poquito al principio, pero después me tuve que ir a hacer unos arreglos porque acá ya empezó a llover y armamos afuera una parrilla tipo. O sea, no sé si viste Los Simpsons cuando Homero quiere armar una parrilla. Bueno, es la misma. ¿Sabes que me interesaba mucho tu caso? O sea, digamos, tu experiencia, el motivo por el cual Emma nos trajo. Digamos, armó la conexión para hacer la charla. ¿Qué tal te recibió esta cultura de la ruta, ¿no? Del asfalto, porque si bien uno piensa que son como lugares vacíos, hay como una suerte de códigos, movimientos, ¿viste? No sé, la gente, como los motoqueros. La otra vez estaba corriendo en la plaza y se habían juntado un montón, no sé, habían hecho como un encuentro, así casi un enclave entre ellos. Después, no sé, intercambiaban cosas, sacaban fotos, ¿viste? ¿Vos cómo fue tu experiencia en ese sentido con la gente? Experiencia definitivamente con respecto al motociclismo la aprendí durante el recorrido, porque yo allá, si bien salía con un grupo de chicas que tenían también scooter, pero éramos las chicas que salían a pasear cerca a su ciudad y ya estaba. No era que tuviéramos códigos o un montón de cosas como yo aprendí en el viaje. Y por ejemplo, la cultura es muy diferente en cada país. Por ejemplo, Ecuador y Perú se parecen mucho, pero ya Chile, Bolivia y Argentina es otro cuento. Totalmente motoqueros rudos, pero tú vas a hablar y son un amor. no resulta siendo como un grupo de amigos, sino es más algo más filial, es totalmente una hermandad. Claro. Cuando tú vas a ver, a contar del viaje, o bueno, ven la chiquita y ellos van en una moto grande, ellos, pum, rompe su esquema y su claro. barrera de decir, wow, yo creí que yo solamente podía viajar si tenía la moto grande y claro. si trabajaba mucho para llenarme los bolsillos y salir con los bolsillos llenos. Exactamente. Entonces, como que de cualquier manera estoy rompiendo el estigma, tanto para las mujeres como para los hombres, de que sí se puede, de que simplemente, como vuelvo y digo, no importa la flecha, es el indio. O sea, si tu barrera mental te lo impide, bueno, quédate con ella. Pero si efectivamente te pones toda la fe y todo el optimismo del mundo, a donde quieras vas a llegar. Uh-huh. Qué lindo eso que decís. Y es verdad que hay una suerte de fraternalidad, ¿no? Por eso a mí me llama mucho la atención, porque hay como unos códigos que no están escritos, pero que en algún punto la gente, al salir de la ruta, ¿no?, lo entiende y los empieza a aplicar. ¿Y te ha pasado algún caso que haya necesitado alguna colaboración, algo de ellos? Porque siento que capaz que ellos, con sus motos enormes y todas rudas, capaz que te dicen, bueno, una hermanita menor salió conmigo a la ruta. No, por el contrario, el viaje ha venido con un hilo motociclista totalmente. Entonces ha sido como más también conocimientos sobre mecánica, sobre códigos, sobre amistad, sobre grupos, sobre motogrupos. Ellos también tienen toda una estructura, un esquema. Siempre me preguntan, ¿y a qué grupo o motogrupo representas? Yo no, soy independiente. Pero siempre es como, exacto, voy sola, voy en nombre mío. Pero sí, o sea, el tema de la hermandad es algo súper lindo. Hay incluso lugares, ciudades que tienen una casa donde ellos aportan, digamos, una cuota. Cada miembro del club uh-huh. aporta una cuota para el sostenimiento de una casa, y esa casa está destinada para las personas que van viajando en moto. Así que si tú llegas a esa ciudad y contactas a ese grupo, tienes ducha, tienes cama y tienes algo de comida. O sea, ahorras un montón en esa ciudad con respecto claro. al viaje. Claro. En Bolivia particularmente colaboran mucho con respecto a conseguir la gasolina. La gasolina no es que a los argentinos nomás no les vendan, no, es a todo el mundo que no le venden, porque ah. simplemente no se les da la gana llenar un formulario que es el que ellos deben diligenciar al turista, al extranjero, para ellos constatar que se les está cobrando el precio que se debe por los impuestos de que no sean nacionales. Mira. Pero como a ellos les da pereza, entonces lo hacen a uno o pagar el doble o no pagar. Claro. Simplemente le dicen a uno, no hay gasolina. Entonces, ¿qué pasa con respecto a los motociclistas? Entonces uno tiene siempre como alguien que dice, bueno, yo salgo a la ruta, voy con un bidón, le compro, porque ellos van con su DNI, compran a nombre de ellos y vienen y le pasan la gasolina a uno. Es como así como se maneja. Claro, a precio nacional, a precio más barato. Sí, para que salga más barato y pues no sea tedioso el trámite. Claro. Entonces es, o sea, para la muestra un botón. Salen y pueden estar haciendo sus actividades, pero y bueno, salen a la ruta y te colaboran porque necesitas gasolina. Entonces son códigos que tú dices, eso no pasa ni con la familia. La familia dice, espérese y yo salgo más tarde de trabajar. No, los amigos o la hermandad motociclista dejan todo y salen y te ayudan. Incluso en Argentina, bueno, creo que eso está a nivel también internacional, pero yo conocí en Argentina CAMA, es un centro de ayuda al motero con avería. Esa es la sigla, CAMA. Uh-huh. Y tú estás tirado en la ruta, llamas a un administrador de CAMA y el que ubican a la persona que esté más cerca, que esté dentro del grupo, y te la mandan, te mandan con una camioneta o con el repuesto que necesites. O sea, eso es buenísimo. Es algo que tú dices, wow. Sí, ese es un gran dato que, bueno, quizás los entendidos, ¿no? Sí, sí, sí, para los que están así como vos lo deben saber, pero para los que no, es genial porque al que está escuchando se puede animar a pensar que realmente es posible viajar solo en moto, porque sí. tenés todo un grupo que puede eventualmente colaborarte. Sí, y acá, por ejemplo, si no estás en moto y estás, por ejemplo, en auto y también te pasa algo, tenés que esperar 1000 horas a la grúa. Sí. Y bueno, nada, un montón de cosas que no pasa lo mismo en absoluto, y Se trata de la amabilidad, se trata de actitud, se trata de conectarse desde ese lado sin buscar nada a cambio, de dar por dar y por la misma generosidad. Sí, porque sabes que en algún momento te va a recibir de vuelta, entonces claro, te va a volver. Todo vuelve, exactamente. Luna, yo... Efectivamente, cuatro ruedas mueven el cuerpo, dos ruedas mueven el alma. Exactamente. Luna, yo te voy a hacer unas últimas preguntas. Y después te dejo con Raúl, que va a cerrar la nota. ¿Qué anécdota podés contarnos, aunque sea una? Sí, debes tener miles, ¿no? Pero algo que no te hayas olvidado o que hayas dicho, wow, mira esto que me pasó. Y obviamente que para tus hijos, nietos, vas a tener miles para contarle, y un montón de gente. Pero ahora, ¿qué podés decirme? ¿Alguna anécdota que te acuerdes así? Bueno, la que más me gusta, y haciendo referencia con respecto a la marca, porque muchos me decían, no, pero es que son unos desgraciados, como no se acercan a ti a entregarte una moto nueva. Y yo, pero vuelvo y digo, no es una obligación. Pasando por Campana, saliendo de Buenos Aires, yendo hacia Rosario, sí, saliendo por la ruta 6. La 9. Por la ruta, o sea, agarré antes de la 9, agarré la 6 porque era la que me llevó, porque yo estaba exactamente en Moreno. Claro. Entonces agarré la 6 y luego iba a tomar la 9. Cuando pasé por Campana, a la mano derecha, había una fábrica gigante, decía Honda Motors. Y bueno, yo dije, no, eso debe ser de autos. Cuando asomé, también había motos. Entonces, bueno, dije, que sea lo que Dios quiera y que haya magia. En el nombre de Jesús, declaro que me van a dar una moto nueva. Yo en mis entrañas decía eso. Yo lo hablaba para mí. Sí, sí. Nunca lo dije. Y yo decía, bueno, si va a pasar, pasará, pero de mi boca no van a salir palabras para pedir, porque no es mi estilo, no pido. Claro. Entonces, bueno, entré y, bueno, un montón de protocolo para el ingreso, me anotaron el pasaporte en un cuaderno. Sí, sí, sí, todo. Y bueno, todo un protocolo, incluso hasta con un desfile de seguridad, con una camioneta para ir a las oficinas. Claro. Bueno, llegué. Salieron unos de un taller, salió la dura, o sea, la jefe era una chica, tenía unos 35 años máximo. Ajá. Y era una chica, y bueno, resulta que yo, el casco con el que venía desde Colombia, es un casco Icon, es una marca americana, los repuestos solamente se consiguen o en Colombia o trayéndolos de Estados Unidos. Lastimosamente yo no los conseguí ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Chile. El casco, a mí el visor se me había dañado en Bolivia. Claro. Entonces fui a Ushuaia con el casco dañado, o sea, con el visor dañado, con uno provisional que le adapté de otro casco, pero que efectivamente no funcionaba bien. El caso fue que hablando, charlando, contándoles a los señores que salieron, me decían como, wow, genial, no sé qué, pero la hazaña que estás haciendo. Yo, sí, genial, me ha ido súper bien, gracias a Dios. Me preguntaron que cuántas cubiertas había cambiado, que cada cuánto le cambiaba el aceite, bueno. De un momento a otro, o sea, contando, hablando, yo no estaba pidiendo nada, hablando nomás, van y me traen 3 litros de aceite. Y yo, bueno, empezó la magia. Después trajeron una gorra original Honda y con unas calcomanías también Honda. Uh-huh. Y yo, bueno, qué lindo, muchas gracias. Cuando uno de los muchachos del taller agarra el casco con el que yo venía, y me dice, oye, pero esto está dañado. Y le digo yo, bueno, sí, es que un viento fuerte, me levantó el visor, ta, ta, ta. Le expliqué cómo había pasado. Miró a la jefe, a la dura, a la chica, y le dice, ¿uno? Y ella le dice, sí, tráele uno. Él me dice, ¿qué talla eres? Yo, sin entender mucho y pellizcándome para ver si era un sueño, le dije, talla M. Cuando ahí aparece ese muchacho con tremendo casco, así me trajo una cabeza nueva. Un LC2 pintado a mano con aerografía, arte. Uy, mira, qué lindo. Re lindo. Y yo le digo, yo le digo, ¿ustedes tenían esta cara? Me dice, no, lo que pasa es que esos los usamos para las exposiciones. Pero pues es lo mínimo por tu estar llevando el nombre de Honda en alto. Yo, bueno, muchísimas gracias. Salí, les di abrazos, besos, nos tomamos una foto, les agradecí, me fui. Ellos no sabían que bueno, eso fue un viernes, yo estaba de cumpleaños el domingo, pero yo en ningún momento les dije que estaba de cumpleaños. Entonces ellos sin saberlo me dieron regalo de cumpleaños anticipado. Yo solamente salí y lloraba de la felicidad, oraba a Dios y le decía, gracias papito Dios, tú eres el más fiel conmigo, definitivamente nada pasa si no es por tu gracia y por tu misericordia y por todas estas cosas lindas que están dentro de tu voluntad, porque yo iba tarde para Rosario y me dio por de loca meterme a la fábrica y salí con cabeza nueva. Después el casco que tenía, un señor en un evento de motos precisamente me hizo rifarlo, le saqué 700 pesos al casco, al viejo. Bueno, una bendición, o sea, son cosas, anécdotas que uno dice, tú no lo estás buscando, o sea, que todo fluya, no fuerzas nada y pasa y es mágico y efectivamente nunca te va a pasar mientras estás en tu zona, en tu lugar, pero sales y todo es magia. Exactamente. Bueno, Luna, mi última pregunta, y me tengo que volver a los controles. Ahora estás en Uruguay, te lo vas a recorrer enterito seguramente, es muy lindo. Yo ya te había comentado que me avises cuando pases por Piriápolis a ver qué te parece. A mí, yo me enamoré de esa ciudad pequeña, pero con playas divinas. Obviamente que Uruguay tiene muchos otros lugares hermosos, ¿no? Pero después comentame a ver qué te parece Piriápolis. De Uruguay, en el caso de seguir, ¿qué seguirías subiendo? ¿Irías por Brasil? No, la idea, mis intenciones, mis ideas son hacer todo Uruguay y regresar a Argentina para terminar el litoral, porque estuve 12 meses en Argentina y no lo terminé de recorrer todo. Me falta todavía Misiones, Corrientes y Chaco. Entonces la idea es entrar por la triple frontera Paraguay y después, ahí sí, Brasil. Brasil lo estoy dejando de últimas porque si en Argentina tardé un año, quién sabe cuánto tardaré en Brasil. Y claro, sí. Es extenso también, pero muy lindo. Sí, entonces es como la idea, o sea, son ideas locas que me hago en la cabeza, pero el camino es el que va hablando y diciendo en realidad qué, para dónde se agarra. Sí, exactamente. Bueno, Luna, yo te agradezco de corazón, te mando un beso enorme, nada, la mejor de la suerte, espero poder seguir, esperemos poder seguir en contacto, para ir viéndote ahí en el blog, lo que vayas subiendo y los lugares nuevos que vayas recorriendo. Yo por ahora te despido, te mando un beso grande, gracias por el tiempo, gracias por... ¿ya almorzaste al final o todavía no? Me comí un turrón con agua mientras esperé. Y ahorita voy a ir a almorzar. Pobre, mira, te tenemos. Gracias sobre todo también por eso, porque nos esperaste y no comiste todavía y no fuiste a buscar alojamiento. No, todavía no. Ahorita ahora. Bueno, liberémosla, por eso. ¿Está lloviendo, Luna, por allá? ¿Cómo estás? Liberémosla. No, está re nublado, pero no ha caído ni una gota todavía. Acá está lloviendo y estamos haciendo un asado bajo de la lluvia. Hay uno de los chicos que tomó ahí la tarea de, con un paraguas, está sosteniendo nuestro último fueguito de año, porque nos despedimos con esta entrevista y con el último programa del 2017 y con esta nueva columna que nos interesó muchísimo, que trajo el EMA, que es empezar a charlar y a contactar a personas que andan viajando de alguna forma u otra, y a modo inspiracional también, y de conocernos, ¿no? Así que te agradecemos nuevamente y esperemos charlar tal vez en un tiempo y que sigas conociendo lugares así tan, me imagino, tan flashero. ¿Te guardás un yo no te, me dicen que no te haga más preguntas porque te quiere te morfar? Pero bueno, Raúl, ¿vos tenías una más? No, yo estoy. No, realmente es felicitarte también. Perdón, me sorprende mucho esto de digamos, acá viste, hay los movimientos feministas que nosotros siempre como estamos, lo seguimos, claro, estamos muy a favor, y vemos esto, ¿no? De lo valeroso que es como romper también algo del sentido común que hablan, de que dicen que a las chicas les pasan porque están solas, ¿no? Porque, viste, una mujer está sola o cinco mujeres están solas y por eso les pasan las cosas. Entonces me parece que está tu caso, tu ejemplo, tu trayecto está bueno como ejemplo para mostrar que en realidad la libertad no tiene género. Sí, la verdad, definitivamente yo comprobé que uno se busca los males al cuerpo. Como decimos en papaya, en Colombia, no hay que dar papaya. O sea, si uno está solo de noche, bebiendo, alcoholizándose, drogándose, bueno, creo que no va a pasar nada bueno. Entonces, nada, yo por ejemplo nunca he dado papaya, no manejo de noche ni siquiera, y puedo decir que estoy invicta, muy invicta todavía, gracias a Dios. Bien, te dejamos un abrazo muy pero muy grande y no, hablamos pronto. Dale, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, estamos en contacto, nos vemos en Facebook, Moonbiker Colombiana, para la gente que quiera seguir, estoy como hashtag rodando el mapa. Qué bueno, bueno, vamos a seguir ese mapa, amiga, abrazo grande desde acá, de la ciudad babilónica de González Berreta. Vale, bendiciones chicos, gracias. Al cruce.